take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it could be in future. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey para lo que es este lunes 25 de enero del año 2021. Y aquí estamos dirigiendo de nuevo y llevando a cabo estos 60 minutos de estancia en antena, horario anárquico de pandemia, los cuales quiero felicitar un pero que gran cumpleaños a mi buen tronco de esa webmaster de ese RadioDisey.com, que es el señor Joaquín. No sé cómo saldremos hoy de aquí, del estudio, pero vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. En esta noche tendremos la entrevista telefónica con Pedro Segura, cantante de la formación La Fuga, conocido por todos y embarcado en estos tiempos en lo que es su proyecto Radkin, y en lo que es la presentación de este disco anónimo, ¿cómo se llama dicha andadura? Vamos a continuar en el programa y lo vamos a hacer con una banda poderosa. Ellos nos llegan nada más y nada menos que desde Aranda del Duero, se llaman Cirrosis. En la tertulia tabernera pudimos charlar con el grupo y saber de su actualidad. Todo ello lo puedes escuchar en nuestro podcast, que ya lo tenemos inmerso y lo tenemos preparadito para todos ustedes, ahí subido a nuestro canal de iVoox, para que sepas más de la actualidad de lo que viene a ser estas andaduras radiofónicas que nos marcamos para todos ustedes. Total directo hoy en este lunes 25 de, como ya te digo, de enero del año 2021. Maldita pandemia, a ver si se nos va ya el bicho de una vez. Vamos a irnos con la banda de Cirrosis, con lo que era su último disco, un compacto genial y fantástico que no lleva otro tipo título que Directo al Hígado, y vamos con una canción estupenda, maravillosa, que es un grito de guerra para todos, y así debe de ser, que no nos cierren los bares, nunca jamás. Ahí suenan Cirrosis. No, que no nos cierren los bares, que es lo único que nos queda, que no nos cierren los bares, que es lo único que nos queda. Libres, críticas y desfasadas. Ahí están sonando desde el norte del estado la banda punk rock llamada Cirrhosis, que cerraban así lo que era este concierto en el Sesgorrot, un festival increíble de punk rock donde ellos dieron rienda a su imaginación y grabaron y dejaron registrado lo que son los surcos de este CD y también DVD de directo. Vamos a proseguir, vamos a hacerlo ahora en el recuerdo con esta poderosa banda que se llama Mermelada y que suena para todos vosotros con lo que era este tema que da título a este compacto llamado Coge el tren. Así se abría, ahí suenan, Mermelada en el recuerdo para Odisei. Ahí suenan, en el recuerdo, Mermelada, grandes por siempre. ¿Cómo no? J.T. Sivan, que sigue activo y sigue dándonos grandes satisfacciones. Hace no mucho reeditaba un disco de su banda en directo y lo hacía en vinilo y también aparecía un CD. En cualquier día de estos os lo traemos aquí a la radio. Esperemos que aquí sea en Alcalá de Henares, en larrua.es, donde continuamos y proseguimos. Lo hacemos ahora con Pedro Segura, la voz de la fuga, con este proyecto llamado Radkin, que va a sonar para todos ustedes con lo que es su sexto corte, un tema que se llama Hostal. Y bienvenidos aquí a nuestra casa, aquí seguimos y continuamos y lo hacemos disfrutando. Ahí está sonando para todos ustedes este Hostal del rock and roll. De hechos pasados, todo lo que te importa te cabe en las manos. Sonrisa puesta, duda. sueña por las noches, se entrega a la mejor propuesta que calme su conciencia, viendo pasar la vida entera desde un hostal de carretera. Ahí está sonando, se llama Zarrazkin y ahí está la voz de la fuga con todos nosotros a través de la otra línea telefónica, bueno, más bien al otro lado de la línea telefónica. Hola, buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo andamos? Pues bien, habrá que decir, ¿no? A ver, por lo menos con ganas e ilusión. Sí, eso siempre, eso nunca se pierde. Bueno, vamos a hablar contigo sobre lo que es esta historia, lo que es Razkin, para que todo el mundo sepa de dónde vienes y hacia dónde van, pues bueno, las intenciones de este grupo, de esta banda. ¿Cómo nace este proyecto, esta historia nueva sobre tu persona? Pues Razkin es mi segundo apellido y nace pues cuando terminamos la gira de la fuga allá por diciembre del 2019. Nos teníamos pensado darnos un descanso de año y medio por ahí, y bueno, yo soy una persona un poco inquieta y no sé estar parado en casa, y tenía un montón de canciones ya preparadas y canciones que igual no entraban en el corsé que puede tener la fuga de un estilo tan marcado, y me apetecía experimentar y tocar con otros músicos y crecer un poco a nivel musical, ¿no? Y bueno, y ahí me lié, levanta la cabeza y grabé un disco. ¿Cómo se tomaron tus compañeros de carretera de la fuga el que tú tuvieras estas inquietudes? Bien, de una manera natural, vamos. Sí, problema. ¿Tú se lo ibas comentando? Tengo estas canciones y quiero hacer otras cosas. Claro, claro, sí. Eso está ahí y bueno, cada uno cuando termina la gira, tenemos un año por el medio libre, cada uno es libre de hacer lo que le apetezca, además es sano para la cabeza y para el cuerpo, o sea que... ¿Por qué llamarlo Razkin como tu segundo apellido? Claro, lo de Segura pues iba a sonar más a río, ¿no? No, mi apellido es Fernández Razkin. Ah, pues yo me iba a Segura, no sé por qué hoy. Sí. ¿Y de dónde desciende un apellido tan significativo? Pues es un apellido vasco-navarro y bueno, apetecía dar un poco de homenaje al apellido de mi madre, a las madres en general, que son un poco las responsables de todas nuestras historias personales. Muy bien, pues ahí vamos, todo un orgullo para tu madre, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. ¿No pensaste cantar en otro idioma, aparte del castellano, para estas nuevas canciones? No, mi idioma natural es el castellano, es el que hablo y el que me sé expresar. Grabas con Sonido 21, ¿ya les conoces de otros trabajos y decidiste tirarte por ellos o no pensaste en probar en otros estudios? No, yo tenía claro, bueno, esto surgió en un encuentro que me acuerdo que estaban rodando un videoclip, el Drogas, en Pamplona, y me encontré con Javi, que es el productor, y uh-huh. le comenté un poco pues esta historia que tenía en la cabeza, y me dijo, oye, mira, yo tengo libre en Navidades, justo recién terminada la gira de la fuga, si te apetece. Y mira, y con Javi es una persona con la que me encuentro terriblemente a gusto, que trabaja como a mí me gusta, y bueno, no tuve ninguna duda. Uh-huh. ¿Qué compañeros te han rodeado para la grabación de este compacto? Bueno, pues en el disco está Juan Zagalaz, un guitarrista de Málaga, que vino para la grabación, que ha estado tocando con Tierra Santa y bueno, con un montón de gente. Y luego está Raúl Serrano, que fue bajista de La Fuga también. A los teclados está Gorka Pastor, Mikel Fagoaga a la batería y Nayara Ruth a los coros. Y ahora en directo, el guitarrista es José Ramichelena, un guitarrista aquí de Pamplona que es para verlo en directo, la verdad. Uh-huh. Porque bueno, desgraciadamente con la pandemia arrancaba lo que era esta historia y tuviste que parar. Sí, el disco salió el 10 de marzo, se puso en las estanterías, maldita la fecha, y bueno, pues ya todos nos hemos tenido que confinar, hemos tenido que quedarnos en casa, y hasta la fecha de hoy pues hemos podido hacer pocas presentaciones y no de la manera que nos gustaría. Los discos siempre se piensan para hacer un directo con una sala llena de gente, con la gente que pueda bailar y expresarse, ¿no? Y no de esta manera, pero bueno, mejor que quedarse en casa ahora mismo es lo que hay. Uh-huh. Se están recuperando un poquito las fechas en función de cómo se puede, por lo que nos cuenta la promotora, y queréis pues dar a conocer vuestras canciones en directo. Sí, claro, ahora tenemos por delante unas cuantas fechas con Cuchi de Marea, y bueno, hasta el momento es lo que se puede hacer, y estamos pendientes un poco de cómo van avanzando las restricciones y la pandemia, y vamos un poco sorteando las fechas a como se puede, aplazando las que no se puedan hacer, etcétera. Pero bueno, parece que la cosa quiere tirar para adelante. Uh-huh. ¿Cómo surge el juntarte con Cuchi? Aunque ya sabemos que tenéis amistad por la población, por la cercanía, pero hacer estos conciertos en conjunto. Pues muy bien, porque con Cuchi hacer cualquier cosa es fácil, y bueno, y encima en este formato, en acústico, que es algo que a los dos nos gusta bastante, la verdad que es salir a pasarlo bien, estar con él. En estas fechas que estamos haciendo juntos, salir de casa, que ya es algo novedoso, y salir a pasarlo bien y a reírnos y a cantar y a tocar y, en fin, a nuestra vida. ¿Cómo puede saber la gente a través de las redes sociales, que hoy se usan mucho, sobre la actualidad de Razkin, las fechas que tenéis ya preparadas, conseguir vuestro material? Bueno, pues en Facebook está la página de Razkin, oficial, o si no, la de Pedro Fernández Razkin, que es la mía personal, y en Instagram está Pedro La Fuga o Razkin.oficial. Ahí es donde estamos bastante presentes y donde la gente se puede enterar un poco de nuestros movimientos. Uh-huh. Como es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar contigo, Pedro, me gustaría que nos contaras cómo fueron aquellos tiempos vividos cuando entraste a formar parte de La Fuga. Bueno, pues fue un cambio de vida total, de 180 grados. Uy, se nos ha colgado, pero vamos a recuperar la llamada mientras os dejamos algo de música. Se convirtió en un de repente, manguerazos de motivos despertaron el presente, pasajeros de un Titanic. Sin botes salvavidas, sin chalecos ni timones, solos a la deriva. Nos creímos que quererse era verse cada día, y no hay más aburrido que estar solo en compañía. Solo soy un transeúnte con alergia a la rutina. Bueno, se nos cortaba un poquito la llamada, pero ya lo hemos recuperado. Pedro, estábamos hablando de esos momentos, ¿no? Tú eres mucho más prudente, un cambio de vida, como bien nos decía. Y y tuvimos que hacer caso a las leyes de la vida. Permitirnos el fracaso. ¿Sí? ¿Me oyes? Si algo te vale, perdona, que me estaba liando. Cuéntame, cuéntame. Ahora. Sí, me estaba yo ya poniendo nervioso aquí también. Nada, pues nada, los comienzos de la fuga fue pues todo una... Fue la verdad una lucha bonita, porque no es fácil sustituir a un cantante en cualquier banda, ¿no? Siempre es mucho más sencillo si hay que sustituir a cualquier otro miembro, ¿no?, de la banda, pero sustituir a un cantante es una responsabilidad bastante seria y la verdad que los primeros años fueron de mucha lucha y de tocar muchísimo en directo para convencer al público, y al final lo conseguimos, y los últimos años la verdad que han sido maravillosos, de mucha gira, de conciertos muy buenos, de giras en Latinoamérica, de estar en un lugar merecido. Uh-huh. ¿Tú provenías de otras bandas, de la escena de Pamplona, que es de donde te reclutaron? Sí, yo tocaba en una banda en Pamplona que se llamaba Mr. Feeling y bueno, teníamos un CD, acabábamos de fichar la editorial con Warner y bueno, era un grupo de aquí, de Navarra, que cuando salíamos a tocar, por ejemplo, a Madrid era la fiesta, ¿no? Uh-huh. Sí. Ah, y de ahí a la fuga y claro, al acabar de una forma grande como acabasteis con vuestra última gira. Y ahora, ¿qué planes tenéis para la fuga? Porque me imagino que alargaréis un poquito más en función de estas vivencias que estamos teniendo. Sí, claro. Ahora mismo no hay planes de momento de vuelta, porque tenemos que ver cómo va transcurriendo la pandemia y vamos, ahora mismo no tenemos nada pensado, la verdad. En algún momento tendremos que hablar y poner una fecha, pero ahora de momento, tal y como están las cosas, no... Y nada planeo. Uh-huh. ¿Por tu parte sigues componiendo canciones para futuros álbumes de La Fuga o más discos de lo que es este proyecto llamado Razkin? Sí, yo compongo, yo hago canciones, escribo mucho, hago canciones y luego una vez terminadas se decidirá para dónde tiran, para dónde caminan o para qué proyecto tira más, ¿no? Pero vamos, yo... hacer canciones es algo que me gusta hacer y no paro. Uh-huh. En Madrid nos tienen un poco alocados con los horarios, ¿no? Ahora tenemos que cerrar a las 9 lo que son los locales, el toque de queda a las 10. ¿Cómo lo estáis viviendo allí en Pamplona? ¿Cómo está siendo la situación? Porque esto ya sabes que va de cada ciudad, de cada pueblo, y es una locura constante. Sí, aquí también. Aquí cambia cada semana. Ahora mismo la hostelería, a partir de este fin de semana pasado, ya la cierran, en el interior de la hostelería, solamente pueden abrir los bares y restaurantes que tengan terraza y cerrar a las 9 de la noche. En fin, es toda una locura que tienes que andar casi con el papel de la pandemia delante para ver qué puedes y no puedes hacer, ¿no? Pero bueno, creo que lo que sí que tenemos que hacer es ser responsables porque esto está totalmente desbordado y bueno, a veces da miedo entrar al Mercadona o a un centro comercial, ¿no? Que parece que donde hay dinero no hay restricciones. Entonces, tenemos que ser un poco responsables y solidarios. Y hacia el mundo del rock and roll, ¿cómo crees que esto va a sufrir sobre el mismo? Porque el arte, la cultura, lo tenemos muy complicado. Sí, totalmente. Pues ahora mismo estamos desmanándonos los sesos para ver cómo se puede hacer para ir tirando adelante. Estamos atados de pies y manos. O sea, si la hostelería está mal, ya no te quiero contar cómo está la cultura. Cuando muchas salas ya han tenido que cerrar directamente, o los teatros tienen unos aforos irrisorios, o bueno, es que no nos dejan trabajar directamente, ya no los músicos, sino a toda la gente que rodea a los músicos. Backliners, técnicos de sonido, técnicos de luces. Está siendo un machaque continuo, entonces pues no sé a quién corresponda tomar medidas, ya va urgiendo que las tomen. Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a tomarnos una cerveza fría, que es lo suyo, por hacer un poco de broma, y vamos a hablar, también editaste un libro, ¿no? Pedradas. Sí, así es. Saqué también a finales del 2019, entrando en el 20, saqué un libro de poesía, de prosa, de como microrrelato, como se quiera llamar, un poco aventuras y desventuras de mi cabeza rota, ¿no? Y se llama de Pedro, se llama Pedradas, mis Pedradas. Uh-huh. Para conseguirlo igual, a través de tus redes sociales, me imagino que se podrá conseguir. Eso es, y luego tenemos una página web en la esquina del Zorro, que es una librería que hay en Vallecas, uh-huh. que es la editorial se llama Desacorde Ediciones, y bueno, tienen una página web que es laesquinadelzorro.com, creo que es, pero bueno, en mis redes sociales está puesta, está metida, y que quiera hacerse con él, no tiene más que cliquear y se lo mandamos. Ahora, para la gente joven, ¿no?, que vosotros también tenéis mucho público de ello y es bueno para que se rejuvenezca un poquito el rock and roll, ¿qué le dirías a ese personal que nos está escuchando, que quiere formar una banda, que lo ve complicado o que dicen como los punkis del pasado, ¿no?, que no tenemos futuro? Bueno, siempre ha estado todo jodido. Quizás ahora igual está un poco más, ¿no? Pero, ¿qué les diría? Pues que si sueñan con ello, que si de verdad cuando se acuestan y cerran los ojos lo que ven es verse a ellos en un escenario tocando para un montón de gente, que lo peleen, porque si lo he conseguido yo, lo puede conseguir cualquiera. Y que es una vida de mucha lucha, de mucho trabajo, de muchas noches sin dormir, pero de una recompensa incalculable. Uh-huh. Yo arrancaba la entrevista con Hostal. No sé si quieres que pongamos, para cerrar la entrevista, una canción de las que aparecen en el disco, o te apetece escuchar Normalidad, que esto lo has preparado durante estos tiempos y es una canción que has sacado bajo tu nombre. Sí, estoy grabando ahora también en el estudio temas y no tiene nada que ver uno con otro. Y me apetece tocar todos los palos que pueda porque es lo que me apetece y como es lo que me apetece, es lo que quiero hacer. Y la última canción que he escrito se llama Normalidad, una canción bastante pop, pero bueno, con un mensaje muy actual ahora mismo y bueno, invito a la gente a que la escuche. ¿Quieres que acabemos con ella o prefieres otra? Sí, esa mismo. Uh-huh. Vale, pues no sé, Pedro, ¿algo que no te haya preguntado y algo que quieras contar a la gente que nos está escuchando ahora mismo? Pues que el 12 de marzo nos vemos en Madrid, en el Teatro del Barrio, ojalá que nos dejen, y bueno, que me encantará volver a ver a toda mi gente de Madrid, y nada, que nos vemos allí. Uh-huh. Me imagino que se cambiará un poco la fecha, ¿no? Pues no tengo ni idea. O sea, perdona, la fecha no, el horario. El horario, pues supongo, habrá que ir mirando semana a semana cómo van las restricciones. Sí. Por eso, estar atentos todo el personal que quiera ir a las redes sociales de Pedro para que podáis ir a tiempo y disfrutar de su música. Ahí vienes solo, ¿no vienes con Cuchi? Ahí voy con la banda, sí. Uh-huh. Con mi banda. Cuchi se queda en casa ese día. ¿Ese será en eléctrico entonces? En acústico será, en acústico. Pero con banda, sí. Uh-huh. ¿Todos los conciertos van a ser acústicos? Sí, de momento lo que nos permita la pandemia es vamos jugando un poco según nos permita, sí. Venga, pues vamos a acabar con Normalidad. Pedro Fernández, Razkin, muchas gracias por tu tiempo y que hablemos en tiempos mejores. Muchas gracias a vosotros por darnos espacio y ojalá nos veamos. Venga, un abrazo, tío. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hoy el sol se ha enredado en tus pestañas, al abrir los ojos se ha hecho la mañana, la tela que tapa la ventana se voló al invadir tu campo de batalla. La habitación, un páramo sin ley, y en la almohada unos labios. Las derrotas haces que ahora me quiera un poco más, que la mejor droga siempre venga de tu boca, que nuestra saliva sea nuestro mejor champán. Que por una vez salga todo bien, que nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, te quiero mezclar sin parar de bailar. Y tú que seas mi nueva normalidad. Nuestra mitad llegue a fusionar, que todo vuelva a ser como la vieja normalidad. Yo quiero besar, yo quiero abrazar, me quiero mezclar sin parar de bailar. Y tú que seas mi nueva normalidad. Que por una vez salga todo bien. Ahí está sonando Razkin, el señor Pedro Fernández, cantante y guitarrista de La Fuga, con esta andadura nueva que se marca y que se gesta a sus anchas. Vamos a continuar y vamos a seguir con más música. Lo vamos a hacer ahora mismo con una banda que se viene a llamar algo así como Escobula. Escuchamos lo que es este Dejando Huellas, y es lo que nosotros estamos haciendo, al menos intentándolo aquí en la Rúa.es, tiempo de Odyssey, total directo, para disfrutar de una velada más de anarquía en la FM, como decía el bueno del Mariscal Romero. Nosotros lo hacemos en la onda, la FM ya la dejamos quietecita hace algún tiempo, y no sé, pero vamos a ver lo que pasa con nuestras vivencias personales, porque uno da de sí lo que da de sí, compañeros. Ahora, fantasía no nos falta, que así es como se llama el corte que vamos a escuchar ya mismo de esta banda que os presento, que se llama Escobula. Nuevamente DJ Jabato en su programa número 892, disfrutando del rock and roll. La baraja está podrida. Yo no Ahí están sonando, se llaman Escobula, en este 25 de enero del año 2021. Cumpleaños de Joaquín, nuestro buen webmaster, que desde Murcia pues hace ahí sus peripecias como puede y como le deja el tiempo a través de radiodisei.com. Parados, no sabemos si poner conciertos, si no ponerlos, si subirlos, si dejarlos. Avanzamos e intentamos luchar frente a esta tristeza que nos cuenta Pedro también. Por ejemplo, ahí en Pamplona, con la cultura cerrada, los bares, donde podemos disfrutar, por favor. Vamos a resistir todo lo que podamos y así lo vamos a hacer. Venga, vamos a recuperar a alguien que no se calla, que le vimos también actuando este pasado sábado en la Plaza de Colón para unos... criticado, otros le apoyan, otros no. Ahí estaba. Para todos ustedes, el grande Serpa, aquí con su banda, Los Varones. Maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror. Ser siniestro y silencioso, que nos causas tanto dolor. Pero hoy en cada hogar, un guerrero va a luchar. La batalla ya está aquí, te tendrás que rendir. Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar, porque estamos todos contra ti. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Esta guerra volverá a la normalidad. Iremos a los conciertos todos juntos a celebrar. Y esta vez sabremos que nada nos podrá vencer. La fuerza de nuestra unión siempre es la solución. El poder nos mentirá, eso hasta el fin. Yeah. Aquí estamos resistiendo, aguantando y, como os decía, en una, pues bueno, en una concentración, en una manifestación que se hacía este pasado sábado día 23 en las calles de Madrid, al igual que otras bandas de hip hop actuaban, pues el bueno de Serpa también se daba allí emplazamiento. Decían que si se iba a hacer, que si no, pues al final ahí estuvo el hombre, criticado por unos, odiado, amado por otros. Así es la vida. Seguimos resistiendo y seguimos aguantando. La verdad es que la pandemia nos está hincando el codo, pero bien. Ojalá esto acabe pronto y podamos estar todos unidos y abrazarnos y disfrutar de la vida. Vamos con otra canción que tenemos también por aquí al uso, que se grababa en tiempos de pandemia, llamada Tic Tac. Vivimos en la burbuja de caminar sin avanzar,

adaptando a la vida. Vamos a continuarlo, vamos a hacer de una forma contundente para el cierre del programa. 10 minutos nos restan para que concluyamos y lo vamos a hacer con Anesaution, con lo que es esta banda poderosa que nos llega a través de Pure Steel Records, Thrash Metal Cañero, y escuchamos uno de sus cortes más contundentes, concretamente este Billion y Munachi. Ahí está sonando para todos vosotros con fuerza, con garra. Se ponía en circulación el pasado año y suena ya mismo aquí en larrua.es. Ahí está sonando, se llaman Anesaution, sonando para todos vosotros aquí en larrua.es, programa número 892, en lo que viene a ser una radiotransmisión más en tiempo de Odyssey para todos ustedes. Nos puedes escuchar a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de iVoox, también estamos en Archi.org, donde subimos nuestros podcasts. Nuestros programas, sonamos en tntradiorock.com, en CD Music Radio. También estamos en la radio hermana saltamataradio.com y, como no, en Revi Radio Rock. Y aquí en nuestra casa, en Alcalá de Henares, donde a gusto estamos, disfrutamos, pero los cachivaches se nos complica la nieve. En esta noche estuvimos charlando con Pedro, cantante de La Fuga, con esa historia llamada Razkin, que vendrá a presentarnos aquí a la capital del reino. Ojalá, ojalá las restricciones vayan acortándose y volvamos a la normalidad, que es lo que pedimos y lo que queremos. Vamos a concluir en esta noche con una banda de heavy metal del estado español. La verdad es que ha sonado mucho, mucho metal poderoso hispano. Lo hacemos con este disco recopilación de los años 2010 al 2020. Una década para la banda Dragonland, que va a sonar para todos vosotros, y lo hace con esta poderosa balada con la cual nos vamos a despedir en esta noche. Escuchamos para todos vosotros lo que es este quinto corte llamado El Eco de Tu Adiós. No sabemos si esto también será un adiós para nosotros o un continuar, pero esperemos, esperemos que todo, todo vuelva a su ser y que podamos disfrutar aquí en estos momentos grandes para todos vosotros. Ahí están sonando, ellos se llaman Dragonland, con este El Eco de Tu Adiós. Hasta la semana que viene. Sangrar.